Hola, hola, hola, buenas tardes Zaragoza, bienvenidos un lunes más a tu programa de radio favorito, bienvenidos a No Solo Zaragoza. Como siempre, en la mejor sintonía de toda la radiodifusión española, la de Radio Mai 102.8 FM. Un programa en el que hablamos de esta jungla llamada Zaragoza y de muchas cosas más. Hoy en Zaragoza Actualidad os hablaremos del panorama que tienen los grupos de música aquí en la ciudad, de represión, una vecina de Torrero que denuncia la represión policial. En cartas al director, gente que protesta o que denuncia también a Almodóvar, Penélope Cruz y demás miembros del cine español. En Sin Comentarios, lo que opina el personal sobre las declaraciones de Ratzinger, el papa este, Ratzinger Z, y bueno, lo que dijo sobre los preservativos. En Compartir es bueno, pues nuevas declaraciones de ese capo llamado Teddy Bautista. En La Caja Más Tonta, pues escucharemos el reportaje que hicieron sobre el cierre de la tienda tipo de aquí, de nuestra ciudad. En Para Partirse la Caja, a un chaval lo expulsan por tirarse pedos. Lo expulsan de la clase, del colegio. Hoy vamos a recuperar nuestra sección original o versión. En la que escucharemos diferentes covers que se han hecho del I Love Rock and Roll. Y en cuanto a música se refiere, hoy escucharemos... Ah, por cierto, se me ha olvidado, hoy haremos también reseña de un grupo de aquí de Zaragoza llamado Los Follamonos. Decía que en cuanto a música se refiere, hoy sonarán Berzas, Jorge Salán, Brian Setzer, Lita Ford, Joan Jett, U2, Angelida, etc. Y empezamos con una de las componentes de The Runaways, Joan Jett, y este temazo Bad Reputation. Comenzamos. Give it. estás escuchando No Solo Zaragoza. Zaragoza Actualidad. Pues un saludo para ti si te acabas de incorporar a la sintonía de Radio Mai 102.8 FM. Este es el programa No Solo Zaragoza. Y hoy estaremos hasta las 9 de la noche, pero después, si a alguien le apetece, pues estaré también realizando un programa especial sobre el 25 aniversario de la primera muestra de pop y rock y otros rollos de Zaragoza. Bueno, pues esto ocurrió en el año 84 y bueno, pues aparecieron por allí una generación de músicos realmente alucinante. Y bueno, pues gracias a la colaboración con el blog Aragón También Tiene Sed, que nos ha facilitado las grabaciones, pues escucharemos algunas de las bandas que estuvieron por allí. Bueno, pues antes de empezar con cosas de aquí, pues no sé, quería hablar de una cosa que he visto hoy por la tarde. Pues en el programa, en un programa de sobremesa que emite Antena 3, que realmente, pues ahora no me acuerdo el nombre, creo que se llama Tal Cual Lo Contamos o algo así. Lo presenta Cristina Las Viñes. Pues bueno, realmente me ha parecido patético, lamentable, asqueroso, no sé, el adjetivo que queráis ponerle. Pues estaban ahí en directo comentando el tema de Marta del Castillo. Y bueno, pues estaban ahí comentando cosas de, pues que están buscándolo en los vertederos, el cuerpo y tal y cual, ¿no? Y bueno, pues estaban ahí recreándose en este tema bastante chungo y bastante macabro. Uno de los contertulios que tenían ahí explicando que qué es lo que se encontrarán, si es que se lo encuentran, no sé qué, hablando del esqueleto, no sé qué. Bueno, si no lo habéis visto, pues os podéis hacer una idea de cómo es esta gente. Pues no sé, yo me imagino, me pongo en la piel pues de los amigos, de la familia, que tengan que estar soportando pues a estos gilipuertas, hablando mal, pues hablando de estos temas ahí a la ligera. De hecho, pues estoy tan asqueado, me ha dado tanto asco. Bueno, por supuesto, he apagado la tele y demás, pero vamos, hay que denunciarlo. Y yo creo que esta noche, cuando llegue a casa, igual le escribo una carta del director de estas que leemos en el programa para denunciarlo. Y bueno, pues igual la mando ahí a todos los periódicos, a ver si se animan a publicarla. Bueno, pues vamos a comentar cosillas de Zaragoza. Le hemos puesto en el blog que íbamos a leer una carta que ha enviado una vecina del barrio de Torrero sobre represión, ¿no? Parece que ahora la policía en los últimos tiempos a la mínima te saca ya la madera. Bueno, pues una carta, no viene el nombre ni apellidos, pero es una vecina del barrio de Torrero que dice lo siguiente. El 7 de febrero, unas 200 personas acudimos a un animado pasacalles organizado por asociaciones vecinales del barrio de Torrero, en protesta a los recortes del presupuesto de acción social, en un 40% por parte de nuestro ayuntamiento. Un presupuesto que condena las iniciativas solidarias de los jóvenes. Este acto terminó en la Plaza de las Canteras, donde más de un centenar de jóvenes nos invitaron a participar en la apertura de un nuevo centro social ocupado que bautizaron con el nombre de Mercaos. Después de invitarnos a una comida popular, los jóvenes nos explicaron que la apertura de este nuevo centro social pretendía pues dar vida a un espacio que llevaba, fijaros, 20 años abandonado, un antiguo mercado del barrio de Torrero, y que estaba impulsado por diferentes colectivos de la ciudad. Bueno, pues durante 11 días los vecinos del barrio fueron invitados a participar en este nuevo centro social, pues a través de charlas, proyecciones, asambleas, etc. Pues bien, el jueves 19 de febrero, dice esta mujer: nos enteramos que el día anterior cuatro jóvenes fueron detenidos en el interior del local cuando se encontraban visitando el centro social. Fueron trasladados a la comisaría de San José y acusados de usurpación. Varias personas, amigas, compañeras y familiares, que se habían acercado a la comisaría para demostrar su apoyo a los detenidos, fueron acusadas de alteración de orden público. Fijaros, ¿qué pasaba? Bueno, pues cuando simplemente se encontraban en la calle a la espera de tener noticias de su situación. Los detenidos fueron puestos en libertad a última hora de la tarde y la gente del barrio contemplamos cómo el centro social era tapiado al día siguiente sin licencia de obras. Pues acaba esta carta diciendo pues que vivimos en tiempos y en un territorio de gran especulación urbanística, en los que además con la llamada ordenanza cívica pues se recortan las pocas libertades que se tenían para hacer cosas en la calle. Pues esto recuerda lo que se, bueno, pues la gente que estuvo ahí en el centro social ocupado Rasmia, que ya lo comentamos, pues que fueron no sé cuántos policías ahí, helicópteros, vamos, parecía que, no sé, que se trataba de terroristas ahí muy peligrosos, tal y cual. Y bueno, pues quería leer esta carta para dejar constancia y que no quede en saco roto. Que manda huevos que haya casas, mercados, locales, que estén abandonados, llenos de mugre, llenos de mierda, y no se haga nada con ellos. Pues lamentable, lamentable. Pues para acabar la sección de Zaragoza Actualidad, voy a mandarle otra vez un saludo a Fernando desde Soria, que ya, bueno, pues hablamos la semana pasada de que nos escuchaba. Muchas gracias, Fernando, por los mensajes que nos mandas. Y bueno, pues nos comentaba cómo estaba el temilla de los grupos de aquí de la tierra, la escena local. Y bueno, pues una noticia que ha aparecido en un montón de medios decía que en Zaragoza pues ahora mismo hay unos aproximadamente 600, Fernando, fíjate, grupos de música. Y que hay 30 salas para actuar. En esta noticia que me he traído pone: la poca costumbre de los zaragozanos de ir a los conciertos es uno de los problemas a los que se enfrentan promotores y músicos. Por ejemplo, Javier Benito, que es el que lleva la sala, la lata de bombillas, pues dice que el público de Zaragoza que es muy vago. Dice, solo van a grandes conciertos y a veces ni a esos. Y que por esto muchas veces las carreras de los grupos que empiezan de Zaragoza pues son de escaso recorrido. Pues bueno, en esta noticia también había comentarios de gente, ¿no? Relacionado con la escena local y bueno, pues gente que no le gustó lo que comenta el regente de la lata de bombillas, que decía que somos vagos. Por ejemplo, uno decía que tú de qué hablas y la acústica de la lata de bombillas es penosa, lamentable. Un comentario, por ejemplo, que deja Noé, dice que no hay oferta en Zaragoza. Yo la verdad es que discrepo bastante. Otra cosa es lo que a ti te guste. Luego miembros de grupos se quejaban, decían pues que algunas veces con tu grupo les llenas la sala y no te dan, vamos, una pequeña propina, ¿no? no sé, la verdad es que esto es chungo porque supongo que aquí cada uno pues mira sus intereses y vamos, ahora con la crisis que ahora parece pues la gente consume menos en los bares, tampoco creo que hagan muchas recaudaciones los que llevan los garitos, pero bueno. Pues hasta aquí lo dejamos, la sección de Zaragoza Actualidad. Si queréis hacer algún comentario, tenéis internet, pues podéis mandarnos un email ahora mismo al, bueno, o sea, al email de la emisora, que es radiomai@gmail.com, y luego le echaré un ojillo. Vamos a quedarnos con uno de esos grupos locales, una formación pues que ha tenido ahora mismo pues ha cambiado casi toda la todo el line-up, todos los miembros, bueno, alguno queda, uno o dos. Estoy hablando de Angélida, que ahora tiene nueva vocalista, y estarán tocando el viernes, si no me equivoco. Nosotros nos vamos a quedar con un tema de su disco de Canimae, que se llama Testigo del Dolor, con vosotros y vosotras, Angélida. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Cartas al director. Bueno, pues estamos en esta sección de cartas al director. Vamos a leer la primera, que la ha enviado Miguel Sánchez de Zaragoza. Y bueno, pues habla de la venta ambulante. Dice, de un tiempo a esta parte han comenzado a proliferar en Zaragoza los bares y cafeterías en cuya puerta de acceso un cartel advierte que allí está prohibida la venta ambulante. Se prohíbe la entrada a esos ciudadanos subsaharianos callados e itinerantes bajo el peso de 20 gorros del oeste, 100 pañuelos palestinos, 50 pares de gafas y unos 200 relojes de imitación. La inmensa mayoría de ellos se jugaron la vida viajando en patera, sobreviven a duras penas y de vez en cuando la policía local les decomisa la mercancía. No matan, ni roban, ni asaltan chalés con violencia, ni venden alcohol, como la policía sí sabe que se hace a menores durante los fines de semana en determinados establecimientos. Ni trapichean con droga, ni tan siquiera le hacen competencia desleal al dueño del bar, en el que ahora ya no les deja entrar. Y mientras, los fumigadores de al lado se empeñan en fastidiarte la tapa o el almuerzo con el espeso humo de sus cigarrillos, que enrarece el aire que se malrespira en la inmensa mayoría de los bares de tapeo y en casi todos los restaurantes de la inmortal ciudad de Zaragoza. Y el hostelero no pone, salvo raras excepciones, en la puerta pues un cartel que advierta prohibido fumar, porque puede perder clientela. Pues a mí personalmente, no sé, no me molestan. Si no quieres comprar nada, pues yo creo que no te cuesta nada decirle, lo siento que no voy a comprar nada. No sé. Supongo que en algún caso de estos habrá ahí un poco de xenofobia. Aunque, pues sí, hay gente que le molesta que le vayan ahí vendiendo cosas, no sé. Bueno, pues la segunda carta del director que vamos a leer la ha escrito María Jesús Viana y habla de que los Almodóvar toman Madrid. Y tanto, el martes 17, la calle Oliz, lateral del cine donde se estrena Los Abrazos Rotos, amanece llena de placas de prohibido aparcar, con un cartel pegado que reza lo siguiente: prohibido aparcar desde las 0 horas hasta las 12 del 18 de marzo. Permiso concedido por el Ayuntamiento de Madrid por motivo de rodaje. Avisamos grúa. ¿Dónde está la policía municipal o el personal de la cadena SER? Imagino que pidiendo un autógrafo a P. El papel es una fotocopia en color, que no tiene ningún sello del ayuntamiento y que obviamente nos deja a los vecinos sin poder aparcar durante un día entero, para que por la noche los coches de los invitados al estreno tomen la calle durante 3 horas. Estoy bastante harta de que el cine Proyecciones tenga carta blanca y bloquee nuestra calle cada vez que hay un estreno. Me pregunto si cuando celebre mi cumpleaños podré hacer lo mismo y reservar la calle para que aparquen mis colegas. ¿Y dónde estaba la policía municipal o el personal de la cadena SER? Pues imagino que pidiendo un autógrafo a P. Pues así es esta sociedad en la que, bueno, pues si eres famoso y tal, pues tienes todo tipo de privilegios. En cambio, pues a la gente de la calle, a los curritos, pues nos la meten doblada una y otra vez. Por cierto, que esto no quita para que diga que pues esta peli de Almodóvar, pues a mí personalmente me gustó. Y de hecho, no sé, en los últimos tiempos, las, en general, las películas que está haciendo este hombre me están gustando bastante. Igual es que le he acabado por pillarle el punto. Pues nos vamos a quedar con música y bueno, pues de un hombre ya veterano como es Pedro Almodóvar, pues a otro que también lleva sus años en la carretera y que por cierto pues estuvo aquí en Zaragoza el año pasado en esa expo 2008 que pasó con más pena que gloria y que ahora ya pues nadie se acuerda. Estoy hablando de Brian Setzer, de los Stray Cats, en este caso pues de un disco en solitario que sacó llamado Nitro Burning Funny Daddy y este temazo llamado Don't Trust a Woman in a Black Cadillac. Con vosotros y vosotras, Brian Setzer. www.radiomai.com y sabrás un poco más de nosotros. Esto es Sin Comentarios. Pues hoy en Sin Comentarios las declaraciones del Papa Benedicto XVII, no, XVI, bueno, más conocido como el Papa Ratzinger, dijo: el SIDA no se puede frenar solo con el reparto de condones. Bueno, pues esto lo dijo en su primera visita a África. Y bueno, pues no, según él no se puede frenar el SIDA solamente con la distribución de preservativos, ya que la solución es humanizar la sexualidad con nuevos modos de comportamiento. Vamos a ver qué opina la peña. Por ejemplo, un tal Juan Carlos dice: claro, no se va a frenar rezando, no te jode. Un tal Manuel Morales dice: la iglesia me pone enfermo, pero este tío aún más, ya está dando lecciones de moralidad, uno de los más inmorales que pisa esta tierra. Un tal Pachi dice: claro que no, hay que dar también medicamentos, pero como tengamos que esperar a que los reparta Dios, el mayor genocida de la historia de la mitología. Un tal Leo Messi dice: cada vez que abre la boca mata a millones, ¿por qué no te callas? Un tal Juan de Ramos dice: papanazi, el sexo en la iglesia solo está concebido para procrear y no como satisfacción afectiva. Sigue con la demagogia de siempre. Un tal Pedro Pota dice: si el sexo no es malo, ¿por qué los curas y las monjas no lo practican? ¿Por qué solo se puede practicar para concebir y no para disfrutar? ¿Por qué solo se puede hacer con la persona con la que te casas y no con alguien con quien te apetece? ¿Por qué no puede usarse condón? Preguntas que se hace Pedro Pota. Y por último, el comentario que ha dejado Mariby. Dice Mariby: eso es mentira. Si todos los infectados de SIDA usaran siempre preservativo, se evitaría la pandemia, pues el 99% de los contagios de SIDA son a través del sexo. Solo un porcentaje muy pequeño se contagia a través de otras vías, como jeringuillas infectadas, etcétera. Es un tema bastante serio el SIDA, y sin embargo, pues este elemento pues sigue haciendo este tipo de declaraciones que no ayudan nada. Si queréis opinar y tenéis internet, pues ya sabéis, mandar un correo a radiomai@gmail.com y nos decís lo que queráis. Pues nos vamos a quedar con un señorito Bono, que no sé qué opinará sobre este tema de los condones. Vamos a poner un temilla de su último disco, que ya, pues ya lo pinchamos cuando se filtró. Bueno, pues un temilla que se llama I Go Crazy If I Don't Go Crazy Tonight. Pues eso, U2 desde su último disco, que por cierto, pues hay gente que dice que es una puta pasada y hay otros que dicen que es una auténtica basura. En fin. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Eddie, compartir es bueno. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Compartir es bueno. Get on your knees. Compartir es bueno. Rodillas Teddy. Ponte de rodillas Teddy. Pues de Teddy vamos a hablar, y es que ha aparecido una nueva entrevista en, si no me equivoco, en el diario El Mundo. Y bueno, pues una entrevista que tenía bastante miga, yo creo que la podéis encontrar con facilidad. Yo creo que si ponéis Teddy Bautista al mundo o algo así, os saldrá la entrevista. Creo que también en Putas Gae también estaba linkeada. Pues bueno, le hacían bastantes preguntas así para picarle y eso. Partir es bueno. Le preguntaban pues que si sus hijos se bajaban cosas de internet. Compartir es bueno. Y bueno, le preguntaban, ¿desde cuándo no te subes a un escenario? Pues dice, desde el año 1992. Fijaros si lleva este hombre pues años sin chupar, o sea, iba a decir una barbaridad, no. Sin tocar ni hacer nada. Y bueno, pues dice, ¿sigue cobrando derechos de autor? Dice, pues sí, unos 4.000 eurazos al año. Mis ingresos se deben a un disco de rock progresivo llamado Ciclos, que sigue siendo una obra de culto en Japón o Corea. Dice, allí son muy serios y compran el disco original. Y también la canción Get on Your Knees, Ponte de Rodillas y Peppermint Frappe, tema incluido en la película de Saura del mismo título. Le preguntan, mi música es fundamentalmente una mierda. Esto lo dijo él. Fue un arrebato de honestidad. Partir es bueno. Dice, no me refería a toda mi música, sino a la banda sonora de la película Chorizos. Compartir es bueno. Pues un título que le viene ni cal pelo, vamos. Compartir es bueno. Ponte de rodillas, Teddy. Ponte de rodillas, Teddy. ¡Qué asco, me da este hombre! Pues tengo aquí otra noticia sobre las GAE. Dice, los videoclubs de Asturias se asocian para demandar a las GAE. 90 de los 105 videoclubs asturianos se asociarán para demandar a la Sociedad General de Autores y Editores por el cobro abusivo de un canon que les exige pagar por los metros cuadrados de los negocios y no por el número de películas que alquilan. La tarifa fue, junto con la piratería, el motivo de que en Asturias se hayan cerrado en 3 años la mitad de los videoclubs. ¡Eres bueno! ¡Compartir es bueno! Ja, un día me dio por meterme en la página de Let's Guy a mirar los tarifarios y demás, y había cada cosa que... ¡Es bueno! Era alucinante, como... Vamos, qué sablazos meten. ¡Ponte de rodillas, Teddy! ¡Ponte de rodillas, Teddy! ¡Ponte de rodillas, Teddy! ¡Ponte de rodillas, Teddy! ¡Ponte de rodillas, Teddy! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos, Teddy! ¡Ponte de rodillas! ¡Ponte de rodillas, Teddy! ¡Compartir es bueno! ¡Ponte de rodillas, Teddy! Pues vamos, lo vamos a dejar aquí. Tenía una nota más. Según un estudio de la... de una agencia bastante prestigiosa llamada NPD, ni idea, pues las ventas globales de música aumentaron en el 2008 un 10%. ¡Compartir es bueno! Sobre todo por las ventas online. ¡Compartir es bueno! Pues ahí queda ese dato. ¡Compartir es bueno! Pues vamos a quedarnos con más música. Y con un muchacho que estará esta semana tocando en Zaragoza. Luego recordaremos lugar, horarios, precios. Estoy hablando de Jorge Salán y este tema que va dedicado para la gente de aquí, de Radio Mai, de todas las radios que ponen musiquilla más tirando al rock. Se llama Radio Rock, Jorge Salán. Roja, eso acaba de empezar. Estás sintonizando Radio Mai en el 102.8 FM. Desde Aragón, desde Aragón, soy de Aragón, soy de Aragón, baby, y soy de Aragón, y soy de Aragón, baby, y soy de Aragón, oh, y vivo en Zaragoza. Un saludo especial para Huesca y Teruel. No hay que perder mucho tiempo para ver en una calle un sombrero esperado. Esto es Aragón Sonoro. Borrachos en el paseo de la independencia. Viejos fracasados, vagabundos, golpeados, no por nazis, sino por frío. Una sección dedicada a la música aragonesa. Que los republicanos siembran por los difundistas de derechas. Resucitar a Franco es una mala idea. Coméntalo con tus hijos, los que buscan pelea y siempre pierden, el polvo muerden. Y hoy os vamos a hablar de una formación de la que todo el mundo habla bien, pero que sin embargo es todo un misterio porque hay poca información. Estoy hablando de los Follamonos. Pues sí, hay poca información. Os voy a decir lo que cuentan ellos en su MySpace. Los follamonos follan monos. A los follamonos no les gustan los instrumentos pequeños. Los follamonos escriben en internet siempre en mayúsculas porque siempre hablan a gritos. Los tres follamonos, cuando estudiaban medicina en Kiev, no se imaginaban que terminarían en un rompehielos lituano tocando psicobilly para tres ratas mongolas. Pues no os puedo decir nada más sobre esta formación. Si queréis verles las caras y escuchar más temillas, pues myspace.com/losfollamonos. Nos vamos a quedar con el tema con el que se presentaron al concurso Muévete. Despacho jurídico, menudo temazo. Los follamonos. Háganle pasar. Leyendo unas Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Esto es la caja más tonta. Inglaterra, España y Portugal, ¿cuál crees que es el país que tiene el semen con mayor efectividad para el embarazo? Francia, ¿no? Porque hay muchos niños franceses, yo creo. Bastante, demasiados. España, porque los españoles somos mejores. Alemania, porque somos brutos. No sé, mi madre es alemana. Alemania, porque le veo más poblado, más... los chicos son más potentes. Yo creo que los franceses, que son muy responsables y muy estrictos. Siempre España. Siempre España estará por encima del semen. En otras cosas no, pero en semen, ahí estamos. Alemania, porque es el sitio menos contaminado de Europa. Alemania. Los alemanes son más mejores, más estrictos. A la hora de hacer el sexo, pues supongo que lo harán con más energía, más fuerza. España, porque somos más machotes que los demás países, que Alemania. Porque Alemania, pues en brutez es inferior que España, pienso yo. ¡A toda la peña de Carabanchel! ¡Viva el semen español! ¡Viva el semen español! ¡Ah! ¡La peña de Carabanchel! ¡Viva el semen español! ¡Viva el semen español! ¡Ah! Ahí estaba este cortecillo del intermedio sobre cuál es el mejor, el más resistente, el más productivo de los semens. Los semenes o los semen. Por cierto, que hoy sale en interview Beatriz Montañez del intermedio. Menuda putadilla le han hecho los de la revista esta. Bueno, pues vamos a escuchar más cortecillos. Me he traído pues el reportaje que hicieron el otro día en el programa Click sobre la tienda Tipo. Y bueno, pues explica a su responsable la historia de esta tienda que cerró este fin de ya. Barato, barato, CDs, camisetas, zapatillas, me lo quitan de las manos. La tienda Tipo se despide de su clientela tras 11 años de crear aficionados al rock, al heavy, al hip hop y a la música alternativa en general. Echamos la verja, pero antes nos despedimos más que con un hasta siempre, con un hasta ahora. Ya lo decía Freddie Mercury, so must go on. Soy Alberto y soy el responsable y gerente de la tienda Tipo de Zaragoza. Llevamos aquí casi 11 años y contaros la mala noticia que de aquí a unos días echamos la persiana. De momento os invito a pasar para que veáis un poco de historia de lo que ha sido la tienda. En mayo de 1998 abrimos la tienda dedicada a un público más juvenil, desde el rock español, heavy metal, el emergente hip hop en esa época. Ya desde hace años sorteamos el descenso de ventas vendiendo otro tipo de productos, merchandising relacionado con la música, turones, carteras, camisetas, un estudio de tatuajes. Es lo que nos ha ayudado a aguantar todos estos tiempos en circunstancias muy difíciles. Han cambiado los hábitos de consumo, que antes se vendían 100 CDs, ahora se venden 40. Algo que es gratis es imposible competir. A ver, tú puedes vender discos a un euro, pero si lo sale gratis, ni aún así se vende, mira. Discos por 2 euros y aún así se vende, ¿no? Una cosa sale gratis total, es imposible luchar contra eso. Una de las cosas positivas de la tienda han sido haber conocido a un montón de grupos y haber hecho presentaciones de sus discos. Empezamos ya fuerte con el día de la inauguración de la tienda, tuvimos aquí a los mexicanos Molotov y luego también Violadores del Verso, Mago de Oz. Los conciertos de Héroes del Silencio, los 2 conciertos en Zaragoza, unas colas que daban la vuelta a la manzana, vender en unas horas 5.000 entradas, una eficacia que no dio ningún banco y ninguna empresa de venta de tickets online. Presento aquí a mis hijos, son Jorge y Emma, también son rockeros, les he intentado inculcar el espíritu de la tienda. Mis grupos favoritos son Hamlet y Los Ramones. Los Ramones porque son rockeros y tocan muchas guitarras y mucho la batería y yo también tengo un grupo que tocará. Yo no me podía imaginar lo que ha significado la tienda para mucha gente, que lo siente incluso casi más que tú. Aquí tenemos a los después de todo, amigos, colegas y clientes de la tienda, que su trayectoria y su carrera está un poco relacionada con la evolución de la tienda y de los conciertos que hemos hecho. Es una faena gorda para grupos como nosotros. Gente en el ordenador se lo baja gratis y hemos quedado de acuerdo en nuestra discográfica y una revista Rockzone y vamos a regalar el disco. Se van a hacer 12.000 discos, a vender 100 discos o 200, lo regalamos. Ya desde pequeño, jugando a las chapas. Hace años trabajaba aquí al lado y fue mi primer sueldo y un par de años muy enfermitos que además me dio justo por la música que más o menos venden en esta tienda. Siempre me seguí pasando por aquí porque creo que las tiendas estas pequeñas tienen el encanto del frutero de tu barrio, ¿no? No es lo mismo ir a un supermercado y coger las cosas en bandeja a que el tipo de la tienda te diga no te lleves esto, llévate esto que te va a gustar. Es complicado montarte, yo creo que una tienda de discos y una mercería ahora mismo debe ser los dos negocios más ruinosos que hay. Modo de recuerdo, despedida, he puesto un poco en la tienda fotos de alguno de los últimos conciertos que he organizado, ¿no? Osutagar, Sepultura en Huesca, Morte, Chico Quital, Hamlet, José Carlos Molina. Que no pare la música, nos vemos en los conciertos. Pues ahí estaba el reportaje sobre el cierre de la tienda Tipo. Y la verdad es que cuando chapa un negocio, bueno, en este caso pues las tiendas de discos, que a muchos pues nos gusta bastante la música y por ahí, pues la verdad es que es bastante triste. De hecho, bueno, pensaba estos días pues que en esa tienda me he comprado, tampoco es que haya comprado barbaridad de CDs, pero me he comprado pues algunos de mis discos favoritos. Sí. Además, como dije ya en su día, pues ahí alguna vez podías pillarte discos de grupos aquí locales a precios más o menos razonables. Vamos a cerrar la sección pues con esas perlas del programa El Juego de Tu Vida, que realmente pues no dejan de sorprendernos. Realmente no sé si se sigue emitiendo, porque esto lo saco de internet. Pero bueno, vamos a escuchar dos perlillas. ¿Te gusta vestir a tu pareja de mujer para mantener relaciones sexuales? Sí. Eso es verdad. Pues la verdad tiene una recompensa. Tú estás consiguiendo acercarte a esos 3.000 euros. Una única pregunta. Miras por ahí a las personas que te acompañan. Claro, ellos ya saben de alguna manera lo que vienen, ¿no? Carla, van a salir muchos aspectos de su vida. Si están dentro de tu vida, puede que les toque algo. ¿Tienen un pulso? A esta chica le gusta disfrazar a su marido de mujer para mantener relaciones sexuales. Tenéis que ver la cara de la madre, que no tiene precio. Y atención a este momento, porque es de los mejores. ¿Has dado de comer excrementos a algún miembro de tu familia diciendo que eran aceitunas? Sí. Eso es verdad. La primera pregunta ha sido rara, como menos, ¿no? Sí, fue una broma que le gasté a una abuela mía. ¿A una buena amiga? A una abuela mía. Ah, a una abuela. Bueno, no sé cómo se lo tomaría, ¿no? Dolores. Hombre, fue una broma. ¿Lo entonces, sabíais? Fue una broma y sí. Entonces pues... No salimos bien, nos dio con la correa. Una broma un poco pesada, pero supongo que de cría, ¿no? Sí, Dolores. Era muy chiquitilla yo, sí, ¿verdad? ¿Ahora eres más buena? Bueno, estoy en ello. ¿Sigues gastando bromas o qué? Sí, sí la gasto, sí. ¿Eres bromista de momento? Pues vaya broma. Darle excrementos diciéndole que eran aceitunas. En fin, cómo es este país y qué gente hay por ahí. Bueno, pues vamos a quedarnos con más música. Y bueno, pues el otro día me enteré que un año más pues vuelven a hacer este programa llamado Operación Triunfo. Yo pensaba que esto ya se iba a acabar hace años, pero Telecinco no le debe dar para más las neuronas para crear nuevos programas. Así que, bueno, vamos a quedarnos con un temilla que precisamente hablaba de este programa, Operación Triunfo. En concreto, Serpa, que ya sabéis que se reúne con Barón Rojo, tocarán en el Metal Way. Pero nos vamos a quedar con un tema de él llamado Flor de Invernadero. Serpa. Entre cardos y amapolas, sangre en los caminos, así fue su nacimiento y el color de su destino. Cactus solitario, perdido en el desierto, aullido del coyote, así son sus sentimientos. Y tú naciste a la sombra del dinero, qué bien creciste, flor de invernadero. El viento dispersó su semilla entre las piedras, igual que en la parábola del nazareno. Sin embargo a ti, en un cómodo vivero, te cuidó la mano experta, un experto jardinero. Dinero, dinero, poderoso caballero, siempre a tu lado, flor de invernadero. Y para un concurso te prepararon en la primera de televisión, y hasta en la sopa te aparecías, y fue un gran triunfo la operación. La televisión, y es que tu color ya no da dinero. Dinero, dinero, poderoso caballero, él siempre manda, flor de invernadero. Creíste que la fama duraría toda la vida, y flores de invernadero ahora brotan en cada esquina. Aquel que nació entre hojas reverdecían por ser fiel a su criterio. especial 25 aniversario de la primera muestra de pop y rock de Zaragoza. Se cumplen 25 años de la primera muestra de pop y rock de Zaragoza y por ello vamos a realizar un especial en el que escucharemos a las bandas que allí sonaron. No te lo pierdas, será este lunes 23 de marzo a partir de las 9 de la noche en Radio Mai 102.8 FM. Radio Mai 102.8 FM, desde el año 1988, ofreciéndote una radio diferente. Escúchanos. Viviamo, viviamo negli echi corici che la bellezza rifiora. Esto es para partirse la caja. Pues vamos con las noticias más absurdas que hemos encontrado. Atención a este titular. Un joven finlandés se implanta un lápiz de memoria USB en su dedo anular. Joder, esto sí que es futurismo puro y duro. Pues no hay mal que por bien no venga. Es lo que debió de pensar Jerry Halava, un joven programador de software finlandés que perdió parte de su dedo anular en un accidente de a moto y decidió aprovechar el infortunio para implantarse un lápiz de memoria USB en la prótesis que le fabricaron en el hospital. Según cuenta en su blog, Jerry, pues todo empezó el año pasado, en el mes de mayo, cuando chocó con una moto recién estrenada contra un ciervo. Pues bueno, en el hospital de Helsinki le operaron la mano, pero no pudieron hacer nada para salvar su dedo anular derecho. Una vez recuperado, volvió al centro hospitalario para que le fabricaran una prótesis de látex para su dedo. Lo que Jerry no podía sospechar es que el médico le iba a proponer introducir un lápiz de memoria USB en la prótesis, algo que él aceptó encantado. Lo mejor es que, según explica el chico, pues el lápiz es desmontable, por lo que puede implantar distintos modelos en función del uso que quiera darle. Pues la verdad es que no me lo imagino conectando el dedo ahí al ordenador. Bueno, supongo que se la podrá quitar y tal, y luego ponérsela otra vez ahí en la mano. Joder, qué impresión. Aunque pensándolo no está nada mal, porque yo ya he perdido algún lapicero de estos, porque siempre lo voy dejando por ahí. Y vamos con la última noticia, la noticia más absurda de la semana. Expulsan a un joven de su colegio en Estados Unidos por tirarse pedos de forma intencionada. Pues sí, así como lo oís. Un estudiante de 15 años de la localidad de Polk County, en el estado de Florida, ha sido expulsado durante 3 días de su escuela por tirarse pedos intencionadamente en un autobús escolar. Pues sí, el joven Jonathan Locke estudia en el colegio Bill Duncan Opportunity y ha sido expulsado, según fuentes del centro, por presumir de sus sonoras ventosidades para hacer reír a sus compañeros de clase. Aunque algunos de ellos, según el conductor, se quejaron de que el olor era tan fuerte que era difícil respirar en el vehículo. El padre del chico aseguró que su hijo no es perfecto y que ha sido expulsado por una regla sobre comportamiento demasiado estricta. Han ido demasiado lejos con el castigo, afirmó. Pues cuando aparecen este tipo de noticias siempre me acuerdo de un compañero de clase que el tío pues no se duchaba nunca y bueno pues echaba una peste, un olor a mierda que era insoportable. Y bueno pues unos compañeros que eran unos cabronzuelos pues en un descanso le tiraron un bote de nenuco encima. Ay, en fin, qué tiempos aquellos. Pues pobre chaval, si no podía aguantarse los pedos, la verdad es que el olor debía de ser bastante considerable. En fin, vamos a quedarnos con más música. Os recuerdo, no solo Zaragoza, hasta las 9 de la noche. Bueno, hoy creo que acabaremos antes porque hoy a las 9 tenemos ese especial de la primera muestra de pop y rock de Zaragoza. Nos vamos a quedar con una mujer que no sabemos si se tirará pedos. Lo comprobaremos en el Metal Way de Zaragoza. Nos vamos a quedar con este clásico llamado Kiss Me Deathly. Ella es Lita Ford. I went to a party last Saturday night. I didn't get laid. I got in a fight. It ain't no big thing. Late for my job and the traffic was bad. Had to borrow 10 bucks from my old man. No big thing. I went to a party last Saturday night. I told you that story, it'd be alright. It ain't no big thing. We'll be right back. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Pues hoy recuperamos nuestra sección original o versión, en la que hablamos pues de un tema en concreto y de sus diferentes versiones que se han llevado a cabo a lo largo del tiempo. Y hoy un tema que es conocido mundialmente y que seguro que os sonará. About 17, he was going strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me, singing. Pues sí, ahí estaba este tema, I Love Rock and Roll. Hoy parte del programa del The Runaways. Pero bueno, hay que hablar de este tema, de la historia. Y es que nos tenemos que remontar al año 1975, cuando fue compuesto este tema por Alan Merrill y Jake Hooker de The Arrows. Y es que, bueno, pues este tema pues es de sobras conocido por la interpretación de Joan Jett, pero vamos a quedarnos con el tema original de The Arrows, que pasó con más pena que gloria. Machine. I knew she must have been about 17. The beat was going strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long till she was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long till she was with me, yeah, me. Singing. Pues bueno, este tema, I Love Rock and Roll, fue originalmente grabado y lanzado por The Arrows en 1975 bajo el sello ROK Records y producida por Mickey Most. Este tema inicialmente fue lanzado como cara B. Después cambiaron su decisión y la pusieron en la cara A. Bueno, pues la canción no tuvo éxito en las listas, aparte de que no fue promocionado por la discográfica. Y bueno, pues Joan Jett vio una actuación de The Arrows en un programa de la televisión cuando estaba de gira con su grupo The Runaways. Y bueno, pues realizó la grabación en un primer momento en el año 1979 con dos miembros de Sex Pistols, Steve Jones y Paul Hook. Y dicha grabación pues no fue un éxito. Pero va la chica y en 1982 pues regrabó el tema, en este caso con su banda de Blackheart. Mientras voy dando más información, vamos a poner más covers de I Love Rock and Roll. Por ejemplo, esta de Hicey Dixie, esta formación de bluegrass que hacen versiones populares de, o sea, versiones de temas de rock populares. I knew she must have been about 17. going strong, playing my favorite song. I tell it wouldn't be long, she was with me, yeah, me. Tell it wouldn't be long, she was with me, yeah, me. Singing, I love rock and roll, putting up and down in a jukebox, baby. I love rock and roll, come on, sit down and dance with me. Pues estábamos comentando pues que grabó este tema en el año 82, o mejor dicho, regrabó con The Black Hearts. Y entonces la canción se transformó pues en un pelotazo descomunal, entró en el número uno del Billboard. Estuvo número uno durante 7 semanas seguidas. Y esto convirtió el homólogo álbum I Love Rock and Roll de Joan Jett, pues hizo que alcanzara pues el número 2 en los Estados Unidos. ¿Qué os pensáis? ¿Que no iba a haber una versión maquineta? Bueno, pues el vídeo musical, que aquí pone que está en blanco y negro, pues fue un éxito en el entonces emergente canal MTV. Pero bueno, por lo que he indagado, el videoclip original, que por cierto os lo recomiendo en YouTube, lo podéis ver, pues era en color y Joan Jett aparece con un trajecillo ahí ajustado rojo que da un morbazo tremendo. Pero por lo que se ve no le gustaba ese color rojo intenso, ese rojo pasión, y lo pasaron a blanco y negro el videoclip. Pues en este vídeo, Jett y los Black Hearts se dirigen a un pequeño bar para realizar una interpretación de la canción y cantar el famoso coro. De hecho, el vídeo mola bastante. Este tema me está poniendo nervioso. Bueno, suficiente esta cover maquineta y vamos a poneros otra versión que algunos considerarán un sacrilegio. Pues sí, ¿quién mandaría a hacer esta versión a Britney Spears, o más conocida como Britney Spears? Bueno, la letra de I Love Rock and Roll narra cómo una chica y un chico adolescente se conocen gracias a una máquina de discos. Bueno, pone aquí que esta versión de Britney Spears pues no tuvo muy buen reconocimiento por parte de los críticos, que la catalogaron como una cover de mala calidad. Pues sí, estará muy buen norra Britney Spears, pero vamos, la versión bastante pobre. Bueno, este tema y los rock and roll también ha sido versionado en directo por The Dresden Dolls, Guns N' Roses y un montón de grupillos más. También pues ha sido incluida en el Guitar Hero. Y no podía ser menos, nos teníamos que despedir con una versión, una más del I Love Rock and Roll. Y teníamos que escoger una hecha aquí, por supuesto, esta cover de Los Berzas, que ellos llevaron a su terreno, pues rebautizando el tema como I Love Jamón. Los Berzas. Escuchando Machine, desde el patio se oyen mis tripas rugir. Estoy sin fuerzas ya, ¿qué coño me pasará? Tengo preparado el pan, oye, pan, pan, pan. Con el cuchillo voy a actuar, me te voy a merendar. Porque yo amo el jamón y el pan untadico con tomate. Yo amo el jamón, es la hostia y el copón. Oye tú, dime qué haces con esas peras. Solo el jamón llena mi fiambrera. No la puedo cerrar, más fuerte de apretar. No me voy a molestar. Oye, tar, tar, tar. Con el cuchillo voy a actuar, me te voy a merendar. Porque yo amo el jamón y el pan untadico con tomate. Yo amo el jamón, es la hostia y el copón. Ya, ¿qué coño me pasará? Tengo preparado el pan. Oye, pan, pan, pan. Con el cuchillo voy a actuar, me te voy a merendar. Porque yo amo el jamón y el pan untadico con tomate. Yo amo el jamón, es la hostia y el copón. Yo amo el jamón y el pan untadico con tomate. Yo amo el jamón, el de Teruel. Yo amo el jamón, el de Teruel y no el de yo. Amo el jamón y el pan untadico con tomate. Yo amo el jamón, el de Teruel y no el de yo. Especial 25 aniversario de la primera muestra de pop y rock de Zaragoza. Se cumplen 25 años de la primera muestra de pop y rock de Zaragoza y por ello vamos a realizar un especial en el que escucharemos a las bandas que allí sonaron. No te lo pierdas, será este lunes 23 de marzo a partir de las 9 de la noche en Radio Mai 102.8 FM. Pues como siempre acabamos el programa con la agenda de conciertos recomendados. Ya con lo sguardo da serpente yo me sono avvicinato, lei già non capiva niente. Vamos poniendo musiqueta de formaciones que estarán por aquí. Bueno, pues os comentamos, el miércoles estará el grupo La Pegatina, un grupo, bueno, esto si os gusta lo que es la rumba y por ahí. Estarán en la FNAC, La Pegatina, presentando su nuevo disco. Por cierto, La Pegatina tenía un tema incluido en el recopilatorio de Radio Mai del 2008. Buena, buena gente. Vamos ahora al jueves, día 26 de marzo. Esto será a las 7 y también en la FNAC. Estarán Defcon 2 presentando su último disco. Pues suenan de debajo de mis palabras Defcon 2 con su nuevo disco. Estarán ahí en la FNAC en estas presentaciones que hacen gratuitas. Pasamos al viernes. En la sala Reset tenéis a Vómito, que estarán tocando, bueno, pues una formación mítica desde el año 84, dando caña desde Irún. Bueno, pues han tenido bajas, reuniones y por ahí, y bueno, pues el viernes estarán de vuelta por aquí, por Zaragoza, en la sala Reset, a las 10 horas. Virtual, sabiendo que eso seguro nos iba a enganchar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Pero qué vamos a hacer cuando apague el internet? ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Pero qué vamos a hacer? Hazme ver que todo lo que siento no es por pura afición. Pues suenan ahora de fondo Segunda Piel, un grupo que hacen hard rock en castellano, que estarán tocando con Angélida, pues que hacen rock gótico o metal gótico, pues estas dos formaciones, bastante interesante, el viernes en la sala Arena Rock. Entrada gratis, esto será a las 10:30 de la noche, repito, Segunda Piel y Angélida. Tiene la sirena que habita los mares del sur, creando en mi mente mil castillos de arena. Y ensalzas con tu blues las musas que al lugar en el olivo. El viernes también estarán Cistitis and the Pájaro en la Ozono a las 10 de la noche, presentando su disco Mundo Genérico. El viernes en el Arrebato estarán China Chana y Dada. El viernes en la FNAC estarán presentando su último disco, Los Peces, que por cierto, un saludo para Jesús, que Jesús nos comentaba pues que en una reciente entrevista pues Los Peces han nombrado a Radio Mai. Les decían un poco que escuchaban de pequeños y por ahí, decían que oían programas de esta emisora, Radio Mai, así que, oye, está bien, un detalle que tuvieron. ¿Qué más? El viernes en el Centro Cívico Universidad tenéis la fiesta de Virtual Álbum con Señorita Evans, Domador y Mr. Hyde, entrada libre. Bueno, virtualalbum.es, pues es una plataforma que surgió ya hace un tiempo, digital, para escuchar y descargar discos de grupos aragoneses. Y bueno, pues por último el concierto de Jorge Salán en la sala Reset a las 10 horas, el sábado. Pues, ¿qué decir de Jorge Salán? Porque, joder, su biografía es extensa, empezó muy de pequeñín, tiene mis mismos años, creo, pero vamos, tiene una carrera impresionante este mozo. Que mucha gente pues siempre dice que hace con Mago de Oz. Pero bueno, cada uno es libre de estar con quien le dé la gana. Jorge Salán pues estará presentando su último disco en solitario, Subsuelo, A las 10 de la noche, pues en la sala Reset, si no recuerdo mal, 10 euros anticipada, 12 en taquilla. Deciros que hay bastantes conciertos más esta semana y de algún grupo bastante interesante, pero bueno, me he traído solo estos. Como digo, siempre buscar toda la información en aragonmusical.com, en el apartado de conciertos o en el foro. Y para los conciertos de rock y metal, en zararroca.com, en el foro. Pues hasta aquí esta edición 23 de esta segunda temporada de No Solo Zaragoza. Si vuelvo a reconciliarme con el mundo, de nuevo esconderé mi arma. No mi alma. No me importa si hay vida en Marte o si París arde. Esta noche llegaremos tarde. La ciudad nunca duerme. Todavía funcionan los semáforos, las esquinas y los bares. No busco pasaporte, perdido en la ciudad sin brújula. Pues estamos aquí un lunes más. Pasan rápidas las semanas. Me deslizo por avenidas sin coordenadas a este rincón de España donde estamos las pirañas. A lo tonto, pues ya estamos en primavera, que la sangre altera. Entre fantasmas, más soplones de la pasma. Pues si no pasa nada raro, el lunes que viene volveremos a las 7 de la tarde. Y si pasa algo, pues lo anunciaremos en el blog de que no podemos hacer el programa o lo que sea. En radiomai.blogia.com. Zapato de esta talla, ¿a quién sino a mí? Seguimos dando caña en nosolozaragoza.blogspot.com, pues escribiendo cosillas, subiendo discos en descarga directa, etcétera. Supe entretenerme con un pingo. A mí no me aburrirá un domingo. Un saludo para todos y todas que habéis estado escuchando a través del dial o a través de internet. Que la ciudad nunca duerme por tener la obligación de aguantar. Y bueno, pues si a alguien le apetece, pues quedarse. Ahora, hoy hago hora extra en Radio Mai. La ciudad nunca. Con ese especial primera muestra de pop y rock que hubo en el año 84. Y bueno, pues hoy escucharemos grabaciones de los grupos que estuvieron tocando. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. Ciudades no descansan, siempre vigilan, se fuman. Y si no, pues si os tenéis que ir o lo que sea, pues el lunes que viene más. Ponen intérpretes, patas de local bajo techo planean la forma de seguir sonando bien. Hoy nos despedimos con un grupo que, bueno, pues también está de actualidad, un grupo de sobras conocido por todos y todas. Estoy hablando de los Pet Shop Boys, que hacen singles como churros. Quizás los discos, bueno, a mí se me hacen un poquillo pesados, pero bueno, no sé cuántos temazos tiene esta gente ya. Nos vamos a despedir con una canción de su nuevo disco llamado All Over the World. Pet Shop Boys, nos despedimos hasta la semana que viene. Y si os apetece quedaros, pues ya sabéis, ahora el especial.